la shit, que te quita el frío. Walking in the street, siempre tranquilo. Si anda por aquí, no se mete en líos. Tú cuida lo tuyo, papi, yo cuido lo mío. Traigo toda la shit, que te quita el frío. Walking in the street, siempre tranquilo. Si anda por aquí, no se mete en líos. Tú cuida lo tuyo, papi, yeah, yo cuido yeah, lo mío. Yeah, oye, Siri. Dime quién tiene todo el feeling, manigui. Poniendo putizas a domicilio. Caminando entre pieles de serpientes. Soy un sueño caro para una vida corriente. No soy como los rappers que conocías. A mí no me sigue, a mí me respeta la policía. Una cadena no te va a quitar lo humilde. Mi dream team cada vez más arriba, igual de firmes. Esa pose cotizada no te sirve. Topas con mis negros y se te acabó lo virgen. Ellos se creen reyes, que me lo confirmen. Soy irreverente para que nadie me chingue, porque me enseñaron a vivir con la catego. Como un guerrero jaguar, con honor y desapego. Los morros no son futbolistas, pero traen la nueve. Festejan cuando se puede, se respeta a quien se debe. Suelas en el suelo, preparado para el vuelo. Puto Peaky Blinder, perro, lo hago porque puedo. Que pa' dar la cara tengo bolas suficientes y unas ojeras que han visto más que tus traigo lentes. Traigo toda la shit, que te quita el frío. Walking in the street, siempre tranquilo. Si anda por aquí, no se mete en líos. Tú cuida lo tuyo, papi, yo cuido lo mío. Traigo toda la shit, que te quita el frío. Walking in the street, siempre tranquilo. Si anda por aquí, no se mete en líos. Tú cuida lo tuyo, papi, yo cuido lo mío. Soy el exponente de este género excelente. Es normal que me represente. Responsabilidad siempre. Esta vida es una bestia, a veces me clavan los dientes. Aunque ahora ya estoy pendiente de la mordida siguiente. Tengo marcas en los brazos, tengo marcas en el alma. Tengo que fumar un chingo para concebir la calma. Unos creen en el destino, los otros creen en el karma. Y nunca sabes lo que viene, por muy bien que leas la palma. Hoy traigo esta cantata, subterránea como rata. Tu rap me genera dudas como las joyas baratas. Yo voy siempre a lo que tope, logro siempre lo que tratas, rompo las expectativas aunque las pongo muy altas. Cuando guardo mi cuaderno en la mochila de mi espalda, como llevo en él al mundo, hay quien me compara con Atlas. Si quieres ser como yo, créeme que todavía te falta. Quiere andar de chapulín, carnal, y a duras penas salta. No es para tanto, yo ni les creo ni les pregunto. Estoy siempre metido en mi música y mis asuntos. Primero la familia y segundo lo segundo. Mis llamadas más frecuentes son a mi mamá y al punto. Ando solo fumando, bien lejos del perico, porque ya sé que lo cortan con gasolina y con crico. Un día quiero ser sabio, al otro quiero ser rico. Sigue pasando el tiempo y hay cosas que no me explico. Traigo toda la shit, que te quita el frío. Walking in the street, siempre tranquilo. Si anda por aquí, no se mete en lío. Tú cuida lo tuyo, papi, yo cuido lo mío. Traigo toda la shit, que te quita el frío. Walking in the street, siempre tranquilo. Si anda por aquí, no se mete en lío. Tú cuida lo tuyo, papi, yo cuido lo mío.